La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arrancamos una nueva primera maraña, martes 2 de mayo. 4 grados más o menos hacen en este momento en La Plata y alrededor. Es un día que va a estar así, despejado, con sol, pero que la temperatura no va a superar los 19 grados el día de hoy. Qué difícil es volver después de un fin de semana largo. Ayer fue primero de mayo, día de los trabajadores y trabajadoras. Hubo distintas convocatorias a movilizarse en conmemoración de este día, en conmemoración a los mártires de Chicago y todas las luchas que quedan por delante desde los trabajadores y trabajadoras, exigiendo salarios dignos, exigiendo trabajo muchas veces, no solo el hecho de tener un sueldo que alcance a fin de mes y no que nos quede tanto mes al fin de sueldo. Hubo un gran acto multitudinario del Frente de Izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también acá el domingo se estuvo haciendo en Plaza San Martín una actividad en conmemoración del primero de mayo, organizada, convocada desde Rompiendo Cadenas, la corriente político-sindical. Un año más las calles se llenaron de trabajadores y trabajadoras, y seguimos reclamando también desde les trabajadoras y trabajadores de prensa una recomposición salarial que estuvimos hablando hace muy poco, luego de que se dio a conocer los despidos en Clarín. No solo la reincorporación de todos los despedidos, sino un salario en el que los trabajadores de prensa, con el que los trabajadores de prensa puedan vivir lo más digno. Hoy vamos a tener una nueva columna de Tejiendo Libertades, esta columna con la cual, en compañía de Claudia Coro, el militante feminista de Feministas de la Vía y Ala, de Pañuelos en Rebeldía, vamos recorriendo distintas luchas de nuestra América, luchas de distintos puntos de la Vía y Ala, y vamos a recuperar, no vamos a poder hacer una comunicación telefónica en vivo, porque en este horario ninguno de los compañeros de Antena Negra podían recibir la llamada y poder charlar un rato, pero ayer estuvieron presentando desde Antena Negra TV un programa especial sobre trabajo, en estas discusiones que se vienen dando, sobre todo en el último tiempo, de el rol de la inteligencia artificial, el rol de la automatización de algunos trabajos. Ayer sacaron un programa especial con el título Trabajo y Confusión. Vamos a estar recuperando algunos debates que se presentaban en ese programa. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 221-438-6002. Y a veces preguntan, bueno, ¿qué podemos que pueden comunicar a través de ese WhatsApp. Hoy es martes, por ejemplo. Los martes son los días de la lista colaborativa. Y, por ejemplo, si están con ganas de que el próximo martes suenen canciones elegidas por ustedes, nos pueden mandar ahí a ese WhatsApp la selección de canciones que les representan, que tengan ganas de escuchar un martes a la mañana para compartir con nosotros en Primera Maraña. Hoy vamos a estar compartiendo la lista que fue construida, esta selección de canciones, por Andrea Reina, otra fiel radio escucha, radio oyente, que seguramente está del otro lado ansiosa para escuchar cómo suenan en la radio las canciones que ella eligió. La idea de la lista colaborativa, no hay criterio, solo el criterio lo construyen ustedes. Sí, le pedimos una cuestión de duraciones de canciones, que sean canciones que la duración sea un promedio, ¿no? De que se pueda escuchar en radio. No nos manden, no sé, Fika Sabrik, una canción de 33 minutos. Medio programa no puede sonar la misma canción. Pero acá tenemos esta selección de Andrea Reina, que nada, seguramente la grafica a ella a través, o parte a través de estas cuatro canciones. Lo primero que vamos a escuchar es de la banda Francisco El Hombre, esta banda mexicana-brasilera. En verdad es una banda que reside en Brasil, o sea que deberíamos decir es una banda brasileña, pero está conformada por los hermanos Mateo Piraces Ugarte y Sebastián Piraces Ugarte de México. Son hermanos brasileños nacidos en México, luego se van a vivir a México y con el resto de los integrantes, todos tienen nombres muy largos, pero Andrei Martínez, Juliana Strascapa y Elena Papini forman esta banda Francisco El Hombre, banda que ellos se autodefinen como Pachanga Folk, una banda que recorre distintos ritmos de la música latinoamericana. Hay quienes en algunos discos ven unas aproximaciones a través de esa fusión con algunas cruces con el punk, otros más con la música popular brasileña. Van yendo y viniendo de distintas influencias musicales. Y Andrea nos compartía que esta banda la conoció medio de casualidad acá en la ciudad de La Plata en el año 2018, donde estaban realizando una gira por Latinoamérica y tocaron en Guajira, así que ella estuvo esa noche ahí, le gustó esa banda. Y para arrancar este martes por la mañana, vamos a escuchar de Francisco El Hombre. Lo vamos a decir en español porque mi portugués está muy mal. Esto es Triste, Loca o Mala. Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela diz a desatou nós, vai viver. desatino, desato nós, vai viver só. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Minutos pasan de las 8 de la mañana, decíamos ahí al pasar cuando arrancábamos, está fresquita esta mañana, 19 los grados la máxima para este día y va a ser una semana, por lo menos vamos a adelantar y hacer así una cuestión, una semana bien otoñal, sol pero con temperaturas que difícilmente superen los 20 grados durante esta semana. Lo lindo es que por lo menos por estos 4 días que le quedan a la semana en términos de días hábiles, no hay lluvia en esos días, así que este otoño fresquito de sol es lindo para aprovechar y andar pateando hojas por la vereda, y si se puede dormir también, pero lo importante es que si tenés que estar despierto, tenés que estar arrancando tu día, lo hagas informado, y por eso están los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Conmoción por un hombre que se tiró del quinto piso en el Hospital Rossi. Un hombre de 47 años se arrojó ayer del quinto piso del nosocomio, ubicado en calle 37 entre 117 y 118 de Barrio Hipódromo. Tras caer en un patio interno del lugar, fue operado de urgencia y su estado es muy grave. Se trata de establecer si se trató de un intento de suicidio o su caída fue producida por otro motivo. Según pudo saberse, el hombre no estaba registrado como paciente en ninguna sala del hospital. Piden informes por los contenedores desbordados de basura. La oposición en el Consejo Deliberante presentó un pedido de informes para reclamar explicaciones por los contenedores que la empresa ESUR dispuso en las calles y que rebalsan de basura generando contaminación. Los legisladores indicaron que los trastornos ambientales se registraron en Los Hornos, Sicardi, Villa Elvira, El Rodeo y en el casco de la ciudad. Piden multar a la empresa que en 2022 cobró más de 7.000 millones de pesos por la recolección de residuos de la ciudad, unos 20 millones de pesos por día. Se volaron los vidrios de la fachada del Teatro Argentino. Parte de los vidrios que conforman la fachada de ese espacio se desprendieron el último fin de semana a causa de las fuertes ráfagas de viento. Aunque se vivieron momentos de tensión entre quienes estaban disfrutando de una función, no se registraron heridos y pudieron salir asistidos del cuerpo. Por el cuerpo de bomberos. Cabe recordar que la semana pasada la sala Ginastera reabrió sus puertas en el marco de la finalización de las obras de mantenimiento y restauración del Teatro Argentino. Una lucha que no claudica. La Asamblea de Inundades de Tolosa y la Asamblea Vecinal de Villa Elvira se movilizarán esta tarde a partir de las 18 horas a la Municipalidad de La Plata al cumplirse un mes de los 10 años de la trágica inundación de 2013. Una vez más estaremos en las calles llevando adelante una jornada de concientización, denuncia y reclamos como desde hace una década, porque La Plata sigue siendo una ciudad inundable, indicaron. Estos fueron los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si quieren profundizar pueden hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí va a estar toda la información desarrollada y van a encontrar también el botón donde darle clic y poder suscribirse a Pulso Noticias y de esa forma aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo y les puede llegar este resumen que hacen les compañeros y compañeras de Pulso a fin de mes, donde tienen ahí en un mensajito de WhatsApp muy ordenado, muy prolijo, las notas más importantes que se desarrollaron en el mes. Vamos a seguir recorriendo las canciones que eligió para el día de hoy Andrea Reina en esta lista colaborativa de día martes. Nos vamos a un... no me gusta mucho la palabra featuring. Vamos a decirle colaboración, aunque todo el mundo le diga featuring. A una colaboración, en este caso, Woz y Ricardo Mollo haciendo Culpa. Saba Schulman del otro lado, muy contenta con esta colaboración. Así que escuchamos. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Miro los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer, la vida me late y busco lo primero que sacia mi ser, pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gasté el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia, es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pesa 1000 kilos de vieja creencia. Mierda, no quiero que espinosa. Cómo mirar a la cara a los que me conocen. Somos corderos vestidos de lobos feroces. No sé, demasiadas poses. Sin fe todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre. Vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón. No quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie en mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. No sé cómo hacer, La vida me late y busco lo primero que sacie en mi ser, Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Pregunto a los dioses si merezco el don de nacer. Y nada nos sale bien. Cuando quieras volver, ya no quieras volver. Informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tantas letras. Seguimos en esta primera maraña de día martes cuando pasan 26 minutos de las 8 de la mañana. Decíamos al principio, ayer desde Antena Negra presentaron un programa especial sobre el trabajo enfocado en nuestro futuro como trabajadores, trabajadoras y los debates que se plantean en torno a la inteligencia artificial, a la automatización de algunos trabajos. Es un material que obviamente pueden revisitar en el YouTube de Antena Negra. Ahí lo buscan por YouTube, va a estar ahí alojado este programa especial. Le estuvimos haciendo algunas preguntas, estuvimos en comunicación con Leila de Antena Negra. Queríamos saber de qué se trata, ¿no? Nosotros lo sabemos porque lo vimos, pero le queríamos que ustedes, si todavía no tuvieron la oportunidad de ver este programa, bueno, que nos cuente de la propuesta de qué se trataba este programa especial lanzado el día de ayer, el día de les trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué deciden poner en debate y problematizar sobre esta cuestión que tiene que ver con la automatización, la inteligencia artificial? ¿A qué remite en parte el título que eligen para la producción, que es Trabajo y Confusión? Y también saber, desde los medios alternativos, autogestivos, siempre levantamos como bandera la idea de que la salida es colectiva. Y creen, ¿no?, les consultábamos, de si esa idea cobra más relevancia de cara a la discusión del futuro de los trabajadores y trabajadoras en este mundo en el que estamos y vamos entrando. Cada vez más se habla de inteligencia artificial, automatización y demás. Todo esto estuvimos conversando con Leila de Antena Negra. Vamos a escuchar unos recortes de lo que fue esta conversación. Hola, mi nombre es Leila de Antena Negra TV. Ayer estuvimos presentando un nuevo programa, un programa especial que se llamó Trabajo y Confusión, en el marco del 1 de mayo. Un programa en donde, bueno, queríamos como indagar un poco en cómo está la clase trabajadora hoy, que entendemos que va a una ya no como vieja y conocida situación de precarización laboral, pero que se suma ahora también toda la novedad de las inteligencias artificiales, robots y posibles automatizaciones de los trabajos. Y entendíamos también, o hacíamos la lectura, de que había esto como mucha confusión alrededor de esos conceptos y de qué iba a pasar con cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Entonces decidimos como indagar un poco ahí, hablando con compañeras que fueron de gran ayuda también para construir esto que presentamos ayer, que fue Paula Varela, que es una investigadora del CONICET, que escribió un artículo que se llama Hacia dónde va el trabajo, apuntes sobre la clase trabajadora global. Lo escribió junto a Gastón Rossi. Y ahí pudimos desaznar un poco cómo fue cuáles son las principales características de la clase trabajadora y en qué situación un poco nos encontramos, ¿no? Y cómo impacta esta automatización, esta posible automatización de nuestros trabajos. Después también estuvimos hablando mucho sobre la situación de la precarización, ¿no? De la degradación del trabajo que se da en el marco de esto, ¿no? Del capitalismo y los avances tecnológicos. Y después, bueno, finalmente hablamos con compañeras que también aportaron muchísimo, que es Lucía del Frente Arde Rojo y Marisa de FAR y Marisa del Frente Organizaciones de Lucha del FOL, que dieron la mirada, ¿no? Que bueno, que ahí compartimos también muy profundamente desde Antena de esta salida colectiva, ¿no? Y cómo se combate también desde hoy esas formas del trabajo. Y sobre todo, bueno, cómo se prefiguran formas de trabajo distintas en ese mundo que soñamos. Así que así es, este es como un gran pantallazo, igual a ver si los tienta y las tienta para ver. Un poco decidimos entrar en este debate y problematizar esta temática, porque bueno, se venía el 1 de mayo, sabíamos que queríamos hacer algo para esa fecha, y un poco hablando de, bueno, qué significa y cómo estamos con esa situación. Justo surge en el medio de la producción todas las noticias de ChatGPT y todas estas cuestiones. Así que medio que fue una necesidad casi individual de cada uno de la asamblea. Y creo que cuando empezamos a hablar al respecto de hacerlo y pedimos audios y empezamos a notar también las dudas y los deseos de hablar de esto de nuestro entorno, ¿no? De la gente que nos rodea, que también estaba igual de confundida que nosotras. Así que ahí un poco estuvo bueno porque fue como algo que fue muy retroalimentado, ¿no? Por la asamblea y por quienes también se iban enterando, iban participando. Así que estuvo muy bueno. El título, Trabajo y Confusión, bueno, creo que surgió por esto, porque estábamos muy confundidos cuando empezamos a hacer la producción del programa, sin entender muy bien cómo encarar el asunto, todo nos parecía muy grande, pero bueno, ahí dimos con estas compañeras que la verdad fueron un insumo maravilloso y que invitamos a que vean porque vale la pena escucharlas reflexionar y sus propuestas y estrategias y sobre todo también las preguntas, ¿no? Para seguir discutiendo, porque entendemos que lo de ayer fue el puntapié inicial, por lo menos para nosotros, para indagar en este tema, ¿no? Sobre el trabajo, cómo la vemos, y esta cuestión de los robots, ¿no? Que tanto nos invaden con discursos del fin de la clase trabajadora, pero que bueno, no los quiero spoilear, pero no están así. Estaría bueno igual que lo vean. Así que eso, el título surge un poco de Trabajo y Confusión, porque creo que estamos ahí desandando un poco la confusión, porque cerramos el último bloque con Trabajo y Organización, pero ahí vamos, hay que seguir haciendo. Y un poco sí, desde los medios alternativos, que comparto, levantamos esta bandera de que la salida es colectiva. Sí, creemos que cobra mucha relevancia lo colectivo en tanto, bueno, Paula en un momento lo menciona y por supuesto lo mencionan las compañeras de organizaciones, como lo conflictivo de la lucha por sector, ¿no? Esto menciona Paula como cuanto más por sector, cada uno se preocupa por su sector y no hay una lucha unida de trabajadores sindicalizados, y un poco desde la organización dan como esa respuesta desde Far y Fall, como de al contrario, ¿no? De gente que va siendo expulsada del sistema y cómo empieza a crecer ese tejido también social ahí adentro. Y bueno, básicamente para poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Pero con la necesidad, digo, más básica que podemos tener. Así que creo que sí, que la salida es colectiva y que tenemos que seguir levantando esa bandera, y que en este momento mucho más, porque bueno, tenemos que encontrar la manera de subsistir ante esto, nuevas narrativas que crea el capitalismo, ¿no? Para meternos en esto, más laburo, más precarizado, más individual, y que llevan a un fracaso medio personal que no es tal, ¿no? Que cuando nos encontramos entre todos nos damos cuenta que no es una, sino que estamos inmersos en este sistema. Así que sí, desde los medios, súper para adelante priorizar esto y darle relevancia y sobre todo, repito, como volver a seguir discutiendo, ¿no? Como desde Antena creo que nos alcanza con dar este puntapié inicial para abrir el debate entre producciones y insumos que hacemos de contenido, empezar a dialogar, ¿no? Sobre esto. Y ver ahí cómo son las estrategias que generamos y cómo resistimos. Pero nada, eso, como abrazar también que nos permitan charlar en la radio sobre esto, que fue un producto que disfrutamos muchísimo hacer. Nada, creemos que esto, que ojalá sirva como insumo para discutir, porque hay relatos de compañeras muy piolas, muy interesantes, y esto que abren a preguntas, ¿no? Y bueno, ahí arder en preguntas nomás. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Ahí escuchábamos estas reflexiones de la mano de Leila de Antena Negra sobre lo que fue la producción de este programa especial Trabajo y Confusión, que lanzaron ayer a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de Antena Negra. Ya lo pueden ver, es 1 hora 40 minutos, de lo cual se desprenden un montón de debates. Está muy bien el programa. Por un lado está gran parte de la entrevista. Hay una entrevista central, que es a Paula Varela, esta politóloga, donde va desarmando o poniendo en tensión algunas cuestiones que se plantan como realidades en el mundo del trabajo. Y después, como decía también Leila, hay el testimonio de distintas compañeras del Frente Arde Rojo y el Frente de Organizaciones en lucha. Decíamos, pueden entrar. Antena Negra TV, buscan ahí en YouTube. Está Trabajo y Confusión ya colgado. Y además ahí en la descripción del video hay dos recomendaciones para leer y tienen los links para poder leerlo, descargarlo, poder disfrutar estas lecturas. Por un lado está el libro escrito por Gastón Gutiérrez Rossi y Paula Varela, Hacia dónde va el trabajo, apuntes sobre la clase trabajadora global. Y también el informe de la OIT sobre la coyuntura laboral en Argentina, productividad y salarios, una mirada a largo plazo. Y aprovechamos también para hacer algunas otras recomendaciones de lectura en el marco de este primero de mayo. En el día domingo, un día antes del primero de mayo, Art Attack publicaba un posteo en sus redes haciendo unas recomendaciones de lecturas con el título ¿Qué puede un cuerpo? Ahí proponen dos lecturas, Descansar lo indescansable de Danilo Pazdorf y Buen entrenamiento de Byung-Chul Han, ponele que sea así como se diga, unos textos para poder discutir cómo está construido el mundo del trabajo hoy en día, y también un librito que siempre es bueno recomendar es El derecho a la pereza de Paul Lafargue, o Lafargue, como se diga el apellido de Paul en francés. Un libro que pone en tensión la idea de el trabajo como una relación que puede dignificar y tira por la borda toda la teoría de sostener el trabajo y empieza a poner en tensión qué pasaría si, como está circulando desde la pandemia, sobre todo con más fuerza, llevásemos a la práctica la frase que dice trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuirlo todo. Un poco hacia a esa sociedad apunta Paul en ese libro Derecho a la pereza. Seguimos con estas recomendaciones musicales que nos hizo Andrea Reina para el día de hoy. Vamos a escuchar ahora a Marilina Bertoldi haciendo Fumar de día. ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel. ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté robarte el papel. Mentira. quizás cuando llegues a tu casa, estás en casa. ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar. Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña del día martes y del otro lado de la línea ya estamos en comunicación con Claudia Corol, militante feminista de Eslavia Ayala, Pañuelos en Rebeldía, para adentrarnos en una nueva columna de Tejiendo Libertades. Buen día, Claudia, ¿cómo va? Buen día, gracias por la comunicación. Bien, estamos aquí compartiendo durante unos días. ¿Vos las escuchas? Sí, sí, sí, te escuchamos. Está. No, decía que estamos compartiendo durante algunos días unos diálogos que tienen que ver precisamente con tejer libertades y tejer solidaridades internacionalistas. Me refiero al diálogo con Mónica Baltodano, compañera que fue comandante guerrillera en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue diputada nacional posteriormente y pasó a la oposición cuando fue el pacto del Frente encabezado por Ortega con Arnoldo Alemán. Y hablo de tejer libertades porque me parece que es un tema que las izquierdas necesitamos reflexionar sobre cómo nos ubicamos ante procesos como el de Nicaragua, procesos que fue en su momento una revolución que abrazamos, bueno, compañeras que hemos estado ahí en brigadas de solidaridad, que hemos sentido lo que significaba para nuestro continente, que en el caso de Argentina la revolución sandinista fue cuando estábamos en plena dictadura, pero que frente al rumbo que toma en estos momentos el régimen de Ortega Murillo de violencia y de violación a los derechos humanos, de violencia contra el pueblo y contra quienes disienten, no podemos callarnos, no podemos mirar para otro lado, no podemos estar haciendo como que esto no sucediera. Y entonces las jornadas estas de diálogo que hoy se van a realizar precisamente en La Plata tienen como un objetivo claro, que es por un lado romper con el cerco informativo que hay sobre lo que sucede en Nicaragua, y al mismo tiempo articular fuerzas de solidaridad, de constituir un comité de solidaridad argentina con Nicaragua, así como en otros momentos, para poder dar cuenta de lo que está sucediendo y para que desde la izquierda haya una mirada clara que cuestione las posibilidades de asociar las revoluciones con la pérdida de libertades y con la violación a los derechos humanos, ¿no? Creo que esto es algo que no solo atraviesa a Nicaragua, sino que nos afecta directamente a quienes seguimos creyendo y queriendo que las revoluciones en nuestro continente tengan un rumbo claro de constituirse como territorios de libertad. Por eso quería como hacer este comentario para que quienes hoy están en La Plata y no quienes puedan escuchar los diálogos que allí se sostengan, puedan entender, no desde la mirada a veces prejuiciosa que existe sobre los procesos, sino abiertamente para entender qué es lo que está pasando y cómo podemos intervenir. Esta es un poco la propuesta, ¿no? Sí, un interrogante que nos hacemos, eso, ¿no? Que decías, ¿no? Quienes seguimos creyendo en la revolución como un camino hacia la construcción de libertades, que ¿cómo se lleva adelante una revolución? Digo, en esto vos decías la importancia que tuvo la revolución sandinista, el pueblo ingresando a Managua. Bueno, ¿qué se hace después? ¿Cómo se sostiene una revolución con miras revolucionarias? Así es, y esto yo creo que va a ser parte de lo que se pueda compartir de la experiencia en todo lo importante que fue la lucha y la creación del poder popular en Nicaragua en el marco del enfrentamiento a la dictadura de Somoza y después del triunfo de la revolución el 19 de julio del 79, en qué se pudo avanzar y en qué no, y también qué sucedió con quienes se ocuparon de tomar el poder como una cuestión ya no para el pueblo, no como un poder popular, sino un poder para un sector de un partido, digo un sector porque una buena parte de quienes hoy están siendo perseguidos, perseguidas, son precisamente ex luchadores revolucionarios, como el caso de Mónica, como el caso de muchos compañeros que fueron parte de la conducción del Frente Sandinista y que han vivido los últimos años o bien presos, presas, o en el exilio. Hemos escuchado las palabras de Dora María Tello, que fue comandante guerrillera. Hay compañeros como Julio Torres, que murió en la prisión. Y bueno, como Mónica, muchos fueron al exilio y han sido agredidos incluso en el exilio a través de la desnacionalización y la de sus ciudadanías, de sus bienes, de su jubilación, de sus posibilidades de sobrevivir. A mí me parece que por un lado es muy tremendo lo que sucede, pero por otro, como decía, es esto, discutir para aprender. Hemos estudiado poco las revoluciones, por ahí lo estudiamos en su momento de gloria, y no las dificultades que atraviesan cuando, pasado un tiempo, la disputa entre burocratización en unos casos, pero en este caso es más que una revolución burocratizada, es una revolución que se ha vuelto lo contrario a los sueños que tuvieron quienes combatieron en ella. Bueno, como vos decís, ¿cuál es el camino para que el poder popular no sea una consigna a gritar, sino una creación real? Y por otro lado, digo, ¿cuál es el camino para que las izquierdas podamos analizarlo? Porque, perdón, estoy no está bien, cansada también de todas las movidas de estos días, pero digo, ¿cómo hacemos desde las izquierdas para mirar no solo con un lente, ¿no? Porque hay quienes defienden a Ortega diciendo que es por su antiimperialismo. Primero, un antiimperialismo que es absolutamente discutible, ya que las políticas neoliberales que se hacen en Nicaragua son sumamente funcionales a la política de Estados Unidos y a la política en general del capitalismo mundial. Pero por otro lado, no es la única mirada. Es decir, nosotros podemos asegurar que no es antiimperialista, pero también podemos decir es un régimen patriarcal, es un régimen que ha echado por tierra todos los derechos de las mujeres incluso los ganados en siglos anteriores. Hoy no está permitido ni siquiera el aborto terapéutico, para dar una sola idea, un solo dato. Es un régimen que todas las organizaciones de derechos humanos y feministas y de ambientalistas las ha prohibido. Entonces, ¿con qué lente miramos las revoluciones para seguir diciendo hay que defenderla, pase lo que pase? Hay que defender una familia que se hizo acá del poder y que ordena y manda de manera autoritaria y autocrática. ¿Son esas las revoluciones que queremos construir, si esas fueran revoluciones? ¿O ese es el proceso que queremos realizar? Entonces ahí hay como mucha tela para cortar, para aprender del proceso, para problematizarlo, para discutirlo y para entre nosotros que seguimos caminando con un horizonte de revoluciones, de socialismo, de lucha por la libertad, de esto que decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Queremos socialismo y queremos libertad, no para nosotras, sino también para quienes tienen diferencias, para quienes disienten. Bueno, esa es la lucha revolucionaria que queremos, ¿cómo lo hacemos, no? Claudia, ahí nombrabas, y se nota el cansancio en fin de semana de muchísimas jornadas. El sábado, cumpleaños de Pañuelos en Rebeldía. Domingo, el aniversario de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Ayer, Día de les Trabajadores y Trabajadoras. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, un resumen de qué son estas fechas que se cruzan y se potenciaron en este fin de semana. Sí, fundamentalmente quiero decir, bueno, para nosotros el aniversario del, no de Pañuelos, sino de la recuperación del espacio de Pañuelos, claro, de Pompeya. Pompeya hace 15 años, el espacio donde está Pompeya donde está Pañuelos. Es simplemente decir, bueno, seguimos estando, seguimos caminando, mantenemos los sueños, como hemos dicho en nuestra campaña, los sueños no se desalojan. Y lo celebramos porque la alegría es parte de nuestro camino, rodeados de un montón de compas de distintos movimientos populares. Eso nos parece para aportar desde ahí. Los sueños no se desalojan y los procesos de ocupación y recuperación de espacios públicos continúan. Y los tenemos que defender y cuidar porque también es parte de nuestros caminos con los cuales hemos enfrentado las lógicas de liquidación de los movimientos sociales y populares. Ese es un espacio al servicio de la educación popular y de los movimientos que necesiten ese territorio de libertad. Y me parece fundamental sí decir, bueno, qué importante 30 de abril, un año más de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Se hizo un acto en la plaza, hacía frío, lloviznaba por momentos, pero ahí estuvimos también con Mónica y sentíamos esa presencia importante de la lucha de las madres que nos dijeron y nos enseñaron, por ejemplo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ahí están ellas para decirnos que hay que seguir caminando en las buenas y en las difíciles, en las duras, y creo que son un puente entre las luchas de sus hijos e hijas de los años 70 y lo que hoy podemos percibir y proyectar como procesos de transformación. Y el 1 de mayo, que es una fecha internacionalista de los trabajadores y trabajadoras en el mundo, un gran acto en el caso de Buenos Aires en la Plaza de Mayo, protagonizado por el FIT, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, donde una vez más la lucha contra el Fondo Monetario por los derechos que nos vienen arrasando a los trabajadores y trabajadoras fueron puestos en sobre la mesa, fueron gritados, fueron hablados por distintas voces, tanto de dirigentes de izquierda como de luchadores y luchadoras sociales. Y creo que vuelvo al tema con el que empecé, el gesto internacionalista, el gesto de pararnos y decir aquí estamos, y de que necesitamos en esta etapa fortalecer la palabra de la izquierda, las acciones de la izquierda desde una perspectiva feminista, antiimperialista, internacionalista, revolucionaria. Necesitamos que no nos saquen ni no nos roben las palabras como revolución, como socialismo, como libertad en la revolución. Así que esta era un poco fue una jornada intensa y sí, estamos medio cansadas, pero vamos a llegar hoy a La Plata y vamos a seguir compartiendo, dialogando y denunciando por un lado los crímenes desde el poder, desde todos los poderes, y por otro lado que hay una alternativa, que hay una esperanza, que hay un proyecto popular, de poder popular real que tenemos que seguir construyendo. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y esta columna Tejiendo Libertades, y nos veremos esta tarde acá por La Plata. En un ratito, un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba la columna Tejiendo Libertad desde la mano de Claudia Corol. Nombraba esta actividad que va a estar sucediendo el día de hoy en la Facultad de Trabajo Social, acá cerquita, 9 y 63, en el aula 10, de 18 a 20 horas. Diálogo con Mónica Baltodano, ex comandante guerrillera nicaragüense perseguida por el régimen de Ortega Murillo. Esta es una actividad organizada por distintas organizaciones. Colectivos, va a estar, participa Contrahegemonía, Paneros en Rebeldía, la Coordinadora Migrante, las Azucenas, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Marabunta y Feministas de la Vía Ayala. Esto es a las 18 horas, pero antes, a las 16, vamos con estas organizaciones a tener un momento más de mano a mano. Con Mónica, acá en los estudios de Ravenauta, vamos a hacer una pequeña transmisión especial entre la programación habitual de la radio para conversar algunas cuestiones con Mónica antes de la actividad. Esta actividad que nombraba hoy, de 18 a 22, la van a poder ver en vivo, ahí pueden, en las redes de todas estas organizaciones va a estar el link para poder conectarse y verla en vivo. Así que hasta acá llegamos nosotros, nos despedimos porque se nos hace tarde. Escuchen la programación de Radionauta a las 15 horas a la vuelta. A las 16 va a estar esta entrevista exclusiva con Mónica Baltodano. A las 17, Prohibido Cumbia. A las 19, Venganza Radio Efectiva. Una tarde cargadísima en la radio hoy. Y nos despedimos con esta última canción que eligió Andrea Reina. Antes agradecemos a quienes hicieron posible esto. Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Agradecemos a Andrea Reina por la musicalización del día de hoy. Y esto seguramente tiene que ver con su paso por la ciudad de Granada, donde estuvo viviendo un tiempito. Nos despedimos con Los Delincuentes haciendo El Aire de la Calle. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Bolsillos, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lámina del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca. Y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro, yo tengo en la sangre.